Battlesea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 22 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y lo estamos empezando más tarde, no porque haya sido propósito, sino que ahorita ya lo había empezado temprano y el programa de la radio se paró. Entonces tuve que volver a iniciar y hasta ahorita me dejó entrar nuevamente. Entonces dice, ¡ay, no! Bueno, así es como pasan las cosas, sobre todo cuando los programas son en vivos, ¿ok? Entonces, pues nos queda una hora y 37 minutos para hacer el programa porque pues tenemos que terminarlo a las 12, o sea que va a ser un poquito más corto que el usual, ¿ok? Y bueno, vamos a irnos con el pronóstico del clima, que está nevado afuera, pero está soleado, o sea que se ve bonito. Tenemos una temperatura actual de 30 grados Fahrenheit, con un cielo mayormente soleado. Se espera un cielo soleado durante el día. La calidad del aire está buena. Tenemos un valor de 20, de una escala de 0 al 50. Para decir que está buena la calidad del aire, ¿ok? Un viento que se registra a 3 millas por hora con una humedad de un 75% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 30, con cielos soleados y despejados. Es muy probable que la nieve se vaya a derretir el día de hoy cuando alcancemos la temperatura máxima. Pienso yo. ¿Quién sabe? Porque también se ve como que un poco congelada la nieve, porque fueron dos días, ¿no? De continua nieve. Y bueno, para el día de mañana, jueves 20 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 48 grados, mínimas de 32, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo jueves, viernes 21 de marzo, se esperan máximas de 51 grados, mínimas de 42, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo sábado 22 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 55, mínimas de 38. Hay probabilidad que caiga lluvia a partir de las 6 a las 8 de la mañana el próximo sábado y de las 11 a las 7 de la tarde. Va a estar lloviendo, así que hay que cargar su paraguas y su impermeable. Para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 41, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semana. Ahorita en estos 5 días no se espera nieve, solamente lluvia, y será para el próximo sábado, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aún

haya luna llena, será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, me guardará la luna para hacerle una cuna. Pues si el niño llora, me guardará la luna para hacerle una cuna. Music. Rhythm. Sound.

9 de la mañana con 15 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, romperás grilletes, ataduras mentales, emocionales y físicas. El eclipse del 14 de marzo ha despertado en ti las ganas de hacer cosas nuevas y diferentes. Con la entrada del sol en tu signo y el equinoccio del 20 de marzo, se cierran ciclos y comienzan nuevas oportunidades. Para el signo de Tauro, es momento de enfocarte en tu bienestar interno, tus relaciones y tu familia. Estás en una etapa clave para tomar decisiones que te den mayor libertad de acción y la posibilidad de emprender algo por tu cuenta. Géminis, con la entrada del sol en Aries, sentirás más motivación y felicidad. Si estás en una relación, podrías formalizarla. También se presentan oportunidades en tu vida profesional. Para el signo de Cáncer, tienes todas las de ganar. Se abren caminos para que logres tus sueños. Habrá cambios en la organización de tu hogar y armonía en tu vida personal. También recibirás buenas noticias en el ámbito profesional. Leo, la rueda de la fortuna está a tu favor. Mantén humildad y la discreción sobre tus planes para seguir atrayendo el éxito. No compartas todo lo que haces y sigue enfocándote en tu crecimiento. Virgo, vive con intensidad, sin miedo a hacer lo que deseas, no sacrifiques tus sueños por complacer a los demás. Las oportunidades están frente a ti, solo necesitas tomarlas con determinación. Libra, no te enganches con críticas ni comentarios ajenos. A partir del mediodía recibirás noticias importantes sobre un proyecto que has estado esperando desde octubre o desde el mes de noviembre. Escorpión, la puerta del éxito está abierta, solo tienes que empujarla. Se avecinan cambios económicos favorables que te permitirán emprender. Tus relaciones sociales serán claves para avanzar rápidamente. Sagitario, la presión laboral y profesional podría estar afectándote. Es momento de hacer cambios en tus hábitos, mejorar tu alimentación y alejarte de personas tóxicas. Ya hiciste suficiente por los demás, ahora concéntrate en ti. Capricornio, tienes todo a tu favor en lo físico, mental y espiritual. No pienses demasiado, actúa, libérate del miedo al qué dirán y corre tras tus sueños. Vienen muchos viajes y oportunidades en lo profesional y en lo económico. Acuario, sigue brillando y recibiendo reconocimientos en el ámbito profesional. Aprovecha las nuevas oportunidades y contactos que te ayudarán a avanzar en acuerdos y negociaciones importantes. Y por último, nos vemos con el signo de Piscis. Recibirás buenas noticias en juntas o reuniones sobre un proyecto que estás por iniciar. Si deseas estudiar o continuar tu formación, este es un excelente momento para hacerlo. En el ámbito familiar llegará una noticia que traerá mucha felicidad. De la mañana con 22 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Oscuros y los más bellos. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta. Te voy a amar hasta morir, te voy a amar hasta morir. Déjame jugar contigo, déjame hacerte sonreír. Déjame darte de mi dulzura pa' que sientas lo que sentí. Déjame cuidarte, déjame abrazarte. Déjame enseñarte todo lo que tengo pa' hacerte muy feliz. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta.

cuyo va avanzando hacia la pantalla grande a los mordiscones, y su nuevo dueño es alguien que sabe cómo aterrorizarte. Se llama Darren Aronofsky, director de Requiem por un sueño, El luchador, El cisne negro, Mother y La ballena. Está en conversaciones con Netflix para dirigir la nueva adaptación del clásico de Stephen King sobre un perro asesino. Si es la primera vez que oyes sobre esta película, pues tiene sentido, porque fue recién la semana pasada que se enteraron, ¿no?, de que Netflix estaba trabajando en una nueva versión de la historia, pero en ese momento no se mencionaron nombres ni el director, ni del guionista, ni de los protagonistas. Algo raro, porque ¿cómo es que funciona algo así? Y ahora, pues, si Aronofsky se suma, tiene sentido, porque pues tiene una gran trayectoria de varios géneros. No sé si es Aronofsky o Aronofsky, no sé cómo se pronuncia, y bueno, pues disculpen ahí, ¿no? Y seguramente pues logrará interesar a toda clase de personas geniales. De Insnader fue quien dio la noticia de su participación, algo que luego corroboraron varias publicaciones del sector. Y bueno, pues es el clásico de Stephen King, que ahora tiene un toque de terror contemporáneo. El libro de King, publicado originalmente en el año de 1981, es sobre un perro que contrae rabia porque lo muerde un murciélago. Y entonces, pues este perrito sale a matar. Y 2 años después se adaptó y fue una exitosa película protagonizada por Dee Wallace de E.T., pero ahí quedó todo. Sin embargo, Roy Lee de Netflix ha encontrado éxitos produciendo historias de King, como las 2 partes de It, y trajo a la plataforma pues de streaming esta nueva adaptación. Pero pues todavía no hay alguien que escriba la historia para el cine, y eso suena pues un poco raro, porque cómo es que ya tienes un director pero no hay escritor. Pues me imagino que habrá más información. Yo no he visto esta película, mi esposo sí, y en algunos programas de Venus vs Marte, cuando hablamos de películas de terror, han hablado de esta película de Cuyo, y que cuando la vieron ellos de niños, pues les causaba bastante miedo. Pero pues así, aún así, yo no la he visto. No he visto la película porque, como dicen que hace terror, no me quiero medio traumar. Igual It, eso, el payaso, tampoco la he visto. Y miren que he tenido muchas oportunidades de poderla ver, pero digo, ay, no. Creo que este escritor de libros, bueno, Stephen King, sí tiene bastante imaginación, entonces prefiero evitarlas. En otra información, ¿ustedes saben por qué el cielo cambia de color al amanecer y al atardecer? Bueno, vamos a ver qué nos dice la ciencia detrás de este fenómeno. El cielo nos regala un espectáculo de colores al amanecer y al atardecer. ¿Pero qué hace que estos momentos sean tan especiales? Bueno, la ciencia tiene la respuesta y está ligada a la luz, a la atmósfera y la forma en que nuestros ojos perciben el mundo. Entonces, vamos a ver qué es lo que provoca esos tonos anaranjados y en qué lugares del planeta se pueden ver los atardeceres más impresionantes. Cada día el cielo cambia de tonalidad en un juego de colores que fascina a millones de personas. El azul del día pues da paso a tonos rojizos y anaranjados cuando el sol aparece o se oculta en el horizonte. Y aunque este fenómeno es visualmente impactante, detrás de él hay una explicación científica que está basada en la óptica y en la física de la luz. ¿Por qué ocurre este cambio de color y qué influencia tiene la atmósfera en este espectáculo natural? Bueno, el cielo es una extensión que rodea la Tierra y suele percibirse de color azul durante el día. Sin embargo, pues al amanecer y al atardecer, ese tono pues cambia a una gama que va de rojo intenso al anaranjado y al rosa. Y la razón principal de este cambio tiene que ver con la forma en que la luz del sol atraviesa la atmósfera. Cuando el sol está alto en el cielo, su luz recorre una distancia más corta a través de la atmósfera, y las ondas de la luz azul se dispersan en todas las direcciones, haciendo que el cielo pues se vea de ese color. Pero cuando el sol ya se encuentra cerca del horizonte, su luz pues debe atravesar una mayor porción de la atmósfera terrestre. En ese recorrido, las ondas de luz azul y verde son dispersadas en todas las direcciones, y así pues deja que los tonos rojos y anaranjados

Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas. Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 44 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre los mejores jugos naturales que uno puede tomar, sus beneficios y qué propiedades saludables tiene. Y bueno, vamos con el primero, para que nos ayuden más que nada estos jugos a fortalecer el sistema inmunológico, que tengamos más energía durante el día y también pues ayudan a mejorar la digestión. El primer jugo es el jugo de naranja, que es una fuente de vitamina C. El jugo de naranja es uno de los jugos más populares y también más accesibles y no es para menos, es rico en vitamina C, que es un antioxidante esencial que fortalece el sistema inmunológico, combate el envejecimiento prematuro y mejora la absorción de hierro. Además, es refrescante y ayuda a mantenerte hidratado. ¿Qué beneficios tiene? Refuerza el sistema inmunológico, ayuda a la absorción del hierro, aporta antioxidantes que combaten los radicales libres y lo puedes consumir, el jugo de naranja fresco, idealmente sin azúcar añadida. Lo puedes tomar por la mañana para comenzar el día con energía. En el número 2 se encuentra el jugo de zanahoria, que tiene propiedades antioxidantes y es bueno para la visión. El jugo de zanahoria es una excelente fuente de betacaroteno que se convierte en vitamina A en el cuerpo. Y esta vitamina es fundamental para la salud ocular, la piel y el sistema inmunológico. Además, el jugo de zanahoria es rico en antioxidantes que ayudan a combatir el daño celular. Beneficios así ya pues establecidos. Mejora la salud ocular y previene problemas de la visión. Aporta antioxidantes que nos ayudan a proteger la piel. Fortalece el sistema inmunológico. Y lo puedes consumir de manera natural. Le puedes poner un toque de jengibre o de manzana para un sabor más dulce y energizante. En el número 3 está el jugo verde, que es un detox natural y energético. El jugo verde, hecho principalmente con vegetales como espinaca, pepino, apio y limón, es un potente depurador natural que ayuda a desintoxicar el cuerpo, a mejorar la digestión y promueve la salud de la piel. Y este jugo es bajo en calorías y es rico en fibras, lo que convierte pues en una opción ideal para quienes buscan limpiar su sistema de toxinas. Beneficios: te desintoxica y purifica el cuerpo, te ayuda a mejorar la digestión y la salud intestinal, te aporta energía natural y vitalidad, y lo puedes consumir con espinaca, con pepino, con apio, con limón, con lechuga, con jengibre, con perejil, con aloe vera, manzana verde. Le di todos mis ingredientes, ¿no? Y pues la verdad es que por las mañanas te hace el cambio durante el día. En el número 4 se encuentra el jugo de remolacha, que ayuda a mejorar la circulación y la energía. El jugo de remolacha, o también se le conoce a la remolacha como betabel, tiene beneficios que te ayudan a la circulación sanguínea, ya que mejora el flujo del oxígeno a los músculos y a los órganos, y esto puede aumentar la energía y la resistencia, lo que lo convierte en un jugo ideal para aquellos que practican, por ejemplo, deporte o que desean aumentar su vitalidad. Y además es rico en antioxidantes y en minerales como el hierro, que promueven la salud general. Beneficios: mejora la circulación sanguínea y la energía, aumenta la resistencia y el rendimiento físico, es rico en antioxidantes y nutrientes esenciales, y lo puedes consumir ya sea fresco, combinado con manzana o zanahoria, para un sabor equilibrado y delicioso. Y por último nos vamos con el jugo de piña y pepino, que te ayuda a tener hidratación y digestión. El jugo de piña y pepino es una bebida refrescante que combina los beneficios digestivos de la piña. Es rica en bromelina, que es una enzima que mejora la digestión, con las propiedades hidratantes del pepino, que es mayormente agua. Este jugo es perfectamente para mantenerte hidratado y para también mejorar la digestión. Y además es que aporta una dosis extra de vitamina C. Y suena delicioso, ¿no? Jugo de piña con pepino. Y si le pones un poquito de menta, yo creo que sabría excelente, ¿no? Y limoncito. Y las carchas arriba de salecita con tajín. ¡Uf! ¡Qué rico!, ¿no? Los beneficios: mejora la digestión y combate la inflamación, mantiene el cuerpo hidratado, aporta una buena dosis de vitamina C, y se puede consumir el jugo de piña con pepino, un toque de limón y menta, miren lo que yo les estaba diciendo, para una bebida refrescante y digestiva. Están deliciosos todos los jugos que les mencioné. Mi preferido, obviamente, el jugo verde, y ustedes le pueden poner lo que ustedes gusten. Y se me antojó este jugo de piña y pepino. Antojitos, ¿no? Antojitos. Y bueno, tú puedes incorporar estos jugos en tu dieta para que mejores tu salud, ya sea que estés buscando aumentar tu energía o fortalecer tu sistema inmunológico o mejorar tu digestión. Los jugos de naranja, zanahoria, jugos verdes de remolacha y piña con pepino, pues son excelentes opciones para incluirlo en nuestras rutinas. Y pues nada más hay que recordar que para obtener los mejores beneficios o máximos beneficios, hay que optar por jugos frescos y naturales y evitar aquellos que contienen azúcares añadidos, ¿ok? Entonces, pues ahí están estas opciones, y ahorita que ya se viene el cambio de clima, pues nos los va a agradecer mucho nuestro organismo. Y bueno, aquí voy a finalizar la clasecita del día de hoy, nada más recordando que si ustedes tienen alguna alergia con cualquiera de los ingredientes de los jugos que yo les mencioné, pues evítenlo, por favor. Siempre consulten con su médico antes de que vayan a tomar cualquier nuevo jugo, suplemento o té, lo que sea natural. Consúltenlo con su médico, no abandonen sus medicamentos ni sus tratamientos, y pues sigan las instrucciones médicas también, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de Muy Fitness y es una historia de Azul Ingrata. Ingrata con doble T, ¿ok? Y lo pueden encontrar como los 5 mejores jugos naturales para tomar, beneficios y propiedades saludables. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back. 10:54 a.m. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a hablar del apartado, perdón, de la lección 283. Seguimos en el segmento del libro de ejercicios del libro Un Curso de Milagros. Y hoy la lección del día nos dice: mi verdadera identidad reside en ti. Aquí damos inicio a encuentros existenciales. Mi verdadera identidad reside en ti. Padre, forjé una imagen de mí mismo y a eso es lo que le llamo el Hijo de Dios. Mas la creación sigue siendo como siempre fue, pues tu creación es inmutable. No quiero rendirle culto a ningún ídolo. Yo soy aquel que mi Padre ama. Mi santidad sigue siendo la luz del cielo y el amor de Dios. ¿Cómo no va a estar a salvo lo que tú amas? ¿No es acaso infinita la luz del cielo? ¿No es tu Hijo mi verdadera identidad, toda vez que tú creaste todo cuanto existe? Ahora todos somos uno en la identidad que compartimos, ya que Dios nuestro Padre es nuestra única fuente y todo lo creado forma parte de nosotros. Y así, le ofrecemos nuestra bendición a todas las cosas y nos unimos amorosamente al mundo, el cual nuestro perdón ha hecho que sea uno con nosotros. El mensaje, si pusieron atención, si pudieron entender lo que nos está diciendo, porque a veces nosotros escuchamos y de repente nuestra mente se va, ¿no? Pero el mensaje en sí, o sea, Mi verdadera identidad reside en ti, es no creernos la imagen que creemos tener de nosotros mismos. Ahorita estamos tal vez tranquilos, o tal vez algunos estén estresados, preocupados, angustiados, con miedo, y todos tenemos esos momentos, ¿no? Probablemente ahorita estemos un poquito más relajados, los que estamos relajados, pero eso no quiere decir que tal vez ese estado de emoción o emocional cambie en una hora, ¿no? Pero a lo que voy es que no importa qué emoción ahorita estemos sintiendo, esa emoción está relacionada con la imagen que ahorita nosotros tenemos de nosotros mismos. Supongamos, ahorita me siento relajada, ¿no? Entonces, tengo una imagen también de que Janet está relajada. ¿Por qué? Porque se siente tranquila, porque está agradecida con la vida, o pónganle lo que ustedes quieran. Pero es una imagen que yo tengo de mí. Esa imagen, que tal vez uno lo podría como calificar, ¿no? Decir, está ok, ¿no? Está muy bien. Pues no está bien, porque es una imagen. Una imagen que tengo al respecto, y que esta imagen también puede cambiar. Que puede ser que supongamos que estuviera todo lo contrario, que esté toda angustiada, que esté toda estresada, que tenga mucho miedo. Entonces, esa imagen que tengo de mí es Janet. Está estresada, está esto y esto, y probablemente, o sea, obviamente van a haber razones el por qué se siente así. Esas imágenes, que tal vez ustedes las pueden calificar, y decir una es buena y una es mala, pues no significa nada, porque no somos eso. Somos una imagen que nosotros creamos, y lo que realmente somos está debajo de todo esto, o sea, de todos estos ídolos. Y somos hijos de un padre que nos creó en perfecta armonía, en perfecta sabiduría y en perfecto amor. Eso sí es verdad y eso sí no es una imagen. Por eso nos habla de esta identidad que reside en cada uno de nosotros, no en la imagen que tenemos de nosotros, no en lo que creemos ser. Y si todos en este momento somos uno en la identidad que compartimos, y esta identidad que Dios nos invita, ¿no?, a la unicidad, que es la única fuente de la verdad. Si realmente, o sea, sentimos esta verdad, entonces las imágenes de nosotros y de los demás desaparecerían de nuestra vida. Por eso es muy importante que el día de hoy recordemos que nuestra verdadera identidad reside en nosotros, no en lo que imaginamos que somos nosotros, o lo que imagino que soy yo, ¿ok? Es muy claro, no sé si tal vez los hice más enredos, ¿no? Como el cable aquí de mis audífonos, que se me enredó ahorita. Tal vez los enredé más al tratarles de dar mi comentario, pero pues igual, no me hagan caso. Tomen lo que ustedes pues les ayude de alguna manera. Y tomen los mensajes que realmente vienen de su ser, vienen de esa sabiduría que ya reside en ustedes, que ya reside en nosotros. Porque cuando realmente sentimos como que ese respiro, no sé cómo decirlo, ¿no?, como cuando nos cae el 20, por lo menos a mí, cuando una frase o algo me hace sentido, hasta puedo respirar mejor, así de, así, ¿no?, como, oh, ya entendí, ¿no? ¿Cómo no lo había entendido antes? O sea, y yo sé, ¿no?, que como les dije ayer, mientras estamos así en las clases, en la meditación, pues todo es color de rosa, ¿no? O sea, dices tú, ahorita que vengan y me insulten y que me digan, no les voy a hacer caso porque pues estoy ahorita muy presente. Pero saliendo de aquí, de este momento, de este instante, pues se nos olvida. Y para, por ejemplo, los que tienen hijos y vienen sus hijos y de repente les hacen berrinche o les dicen algo que a ustedes no les parece o que les molesta, empiezan a regañar, ¿no? Yo también lo hago, no con mis hijos porque no tengo, pero con mis sobrinas, ¿no? De repente pues sale la tía, ¿no?, la tía regañona, la tía que tiene que poner reglas y así. Y entonces después dices tú, oh my gosh, otra vez me creo el personaje, me creo esta imagen. Entonces vamos a estar tal vez, o sea, tropezando cada rato y cayendo otra vez en los mismos hábitos, ¿no? Pero llega un momento en que dices, ajá, no voy a caer, no voy a hacer lo mismo de siempre, ¿no? Y nos vamos a enfocar el día de hoy en nuestra verdadera identidad, esa que reside en ti, esa que reside en mí, esa que reside en cada uno de nosotros, ¿ok? No nos vamos a seguir creando la imagen que nosotros mismos forjamos de nosotros, que no es real. Tu santidad, nos decía en la parte de la oración, que fue la primera parte que les leí, el primer párrafo, decía, mi santidad, o sea, tu santidad, sigue siendo la luz del cielo y el amor de Dios. Y esa luz del cielo está en ti y ese amor de Dios está en ti. No necesitamos rendirle culto a ningún otro ídolo. Tenemos muchos ídolos, ya leímos toda la parte del texto del libro Un Curso de Milagros y ahí también nos hablaba de los ídolos. ¿Y cuántos ídolos tenemos en nuestra vida? O sea, ¿qué es lo que más te importa a ti? Por ejemplo, el dinero, el trabajo, tu estatus social, tus amigos. O sea, creamos muchos ídolos. Hoy en día en las redes sociales, la gente que es influencer o que se vuelven influencers, antes dirías, bueno, esta es una persona influencer, pues te ayuda a estar mejor, o sea, a encontrarte contigo mismo, ¿no? Te está influenciando por un camino recto.